Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, apreciables audiencias de Cuatro Patas. Este es su programa en el que ya saben que abordamos temas relacionados con nuestras compañías peludas, con plumas, con escamas, ellas, nosotras y nosotros, hijos e hijas de la Madre Tierra, quien también, como saben, ocupa un lugar importante en nuestras reflexiones semanales. Les saluda en este micrófono Ana, a nombre del colectivo Itzcuintli desde Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Dedicamos nuestra canción inicial, Carita de Gato, de Jorge González, en esta ocasión interpretada por Angelo Pieratini y Diego Lorenzini, a los seres peludos que alegran y muchas veces calman nuestros corazones con sus maullidos y ronroneos. Claro, a quienes tenemos la dicha de convivir con uno o más de ellos, porque el 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha que recuperamos para recordar que estos animales de compañía no solo son bellos y buenos aliados de las familias humanas por su cualidad depredadora que ayuda al control de ciertas plagas, sino porque muchas veces también son sujetos de violencias debido tal vez a ideas supersticiosas medievales que se han desarrollado. Así que es importante que pensemos en sus derechos, pues no son brujas ni demonios, etcétera, etcétera. Ah, pero si no somos responsables y les abandonamos como suele suceder por algunos de los barrios de esta comunidad y seguramente de los lugares donde nos escuchan, entonces sí pueden convertirse en un peligro, pero para los ecosistemas. La sobrepoblación de esta especie en zonas naturales afecta al desarrollo y reproducción de especies silvestres como aves, pequeños mamíferos y reptiles. Así que si tienen michis, hay que darles cariño y los cuidados a los que tienen derecho, pero sobre todo hay que ser responsables. Eso implica cuidar de su salud, que dicho sea de paso, es también cuidar la nuestra, mantenerlos en casa y es muy recomendable también su esterilización. Bueno, ahora les comento acerca del contenido de la emisión 128 de Cuatro Patas. Hoy, por la fecha que ya señalamos, escucharán maullidos, historias y relatos sobre michis en las secciones Un ojo al gato y otro al garabato y En amores perros. Pero además, seguimos conmemorando el Día Internacional de las Lenguas Maternas y en Los Perros de Pavlov les presentaremos una colaboración que nos llega desde Guelatao. Escucharemos a la antropóloga social Nadia Maciel Delgado González, quien nos comparte algunas reflexiones sobre el tema. Les invitamos pues a quedarse a escuchar hasta el final de esta emisión el contenido preparado para ustedes y a visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. También recibimos sus comentarios y opiniones vía WhatsApp a través del número 951-401-1430. Nos dará mucho gusto entrar en contacto con ustedes. Empezamos esta emisión entonces escuchando a nuestra invitada especial. Vamos a la primera sección. Los perros de Patlón. Hola, saludos a todas y todos los que me escuchen. Mi nombre es Nadia Maciel Delgado González. Mi formación profesional ha sido de antropóloga social en la licenciatura, maestría, doctorado. En la actualidad estudio la maestría en educación comunal de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Me encuentro también colaborando como facilitadora de licenciatura, de la licenciatura en comunalidad en el Centro Universitario Comunal de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Bien, pues mi vivencia con respecto a las lenguas de los pueblos originarios se remite por una parte a la cuestión personal. Mi abuela es de la Sierra Norte de Puebla, mi abuela materna, y ella, su familia hablaba otomí, pero con el tiempo fueron dejando de hablarlo hasta que mi abuela ocupa solo algunas palabras, ya no mantiene una conversación completa. Pero sí tiene todavía ciertas palabras y ciertas prácticas de la comunidad, de su comunidad de origen. Lamentablemente por ello, pues ya no pudimos aprender ni mi madre ni yo sobre la lengua. Ya nada más algunas palabras tenemos presentes. Por otro lado, bueno, cuando yo llego a hacer mi investigación a la comunidad de Guelatao, pues me encuentro con el tema de la lengua indígena. Desde que conocí la cuestión de la comunalidad a través del maestro Jaime Martínez Luna, primero lo conocí de forma escrita, después tuve el gusto de conocerlo en algunas ponencias que dio y posteriormente tengo el gusto de trabajar en algunos temas correspondientes a la universidad con él. Veo que está presente para la comunalidad la lengua, ¿no? Es algo muy importante. Sin embargo, es notorio que aquí en Guelatao la lengua está en desuso. Probablemente haya 4 o 5 personas que hablen. Claro, hay más que hablan alguna otra lengua. Incluso hay familias de Chiapas que hablan su lengua. Pero aquí la lengua de Guelatao está casi que se está desapareciendo. Hay varias razones por las cuales la lengua en Guelatao, el zapoteco, que es variante, son zapotecos benlia, se está perdiendo, ¿no? Y esto tiene que ver con principalmente, bueno, la cercanía a los centros. No es una comunidad que esté muy metida en la sierra, sino que está a pie de carretera y está a 1 hora de Oaxaca. Esa es una de las razones que tiene más contacto con otras lenguas desde hace mucho tiempo, pero principalmente lo que he escuchado es por la cercanía con ciertos proyectos, proyectos que provienen al final del gobierno, tanto estatal como federal, como fue el caso del Centro de Integración Social, el CIS, que se encuentra aquí en Guelatao, muy céntrico y muy vistoso, el cual es un lo que llamamos o conocemos como internado indígena. Ahorita, pues, la situación en los internados indígenas es diferente, pero cuando inician, los 40 aproximadamente, pues la idea viene más de la educación en torno a que los indígenas se adapten o se acoplen a una identidad nacional muy homogénea, donde lo primero, pues, es dejar de hablar la lengua. Entonces, en torno a eso es que algunas de las personas mayores que todavía hablan un poquito de zapoteco en la comunidad, les digo, son 4 o 5 personas de 600, somos una comunidad pequeña. Bueno, estas personas comentan cómo existieron ciertas medidas punitivas con respecto a dejar de hablar la lengua. Se imponían cuando los niños iban a la primaria y por alguna razón hablaban en zapoteco, se les imponía castigos económicos o de trabajo, tequio, ¿no? A los papás. Eran castigos elevados, digamos, para un hecho natural como pues era hablar su lengua. Entonces, poco a poco, estas acciones punitivas hicieron que las personas en Guelatao fueran dejando de hablarlo. Aquí vemos una cuestión muy interesante, porque a pesar de que la lengua zapoteca se haya dejado de hablar casi en su totalidad en nuestra comunidad, encontramos de manera muy fuerte el tema de la comunalidad. Por ejemplo, la asamblea es sumamente fuerte en Guelatao, la asamblea de ciudadanos, y los proyectos que se llevan a cabo de forma colectiva en el municipio tienen esa particularidad, ¿no? Que sí se siguen consensando, sobre todo en la asamblea, y eso es lo que lo mantiene como una comunidad muy fuerte en el sentido de unidad y de proyectos, pero no hablan la lengua. Entonces, ese ha sido un tema, ¿no? Porque pues las dos personas con las cuales identificamos el concepto de comunalidad, que son el maestro Jaime Martínez Luna y Floriberto Díaz, ambos antropólogos, ambos de la Sierra Norte de Oaxaca, tienen una diferencia. Son contemporáneos, lamentablemente Floriberto muere muy, muy pronto. La diferencia es que Floriberto en Tlahui, él era originario de Tlahui Toltepec, pues sí está la lengua de una forma muy fuerte, ¿no? La presencia de la lengua es muy fuerte. Y aquí no, en Guelatao no. O sea, esa es como una de las diferencias que hay entre los sitios donde se ve de forma como más evidente la comunalidad. Entonces ahí nos preguntaríamos, ¿no? Primero, ¿cómo fue que se dio esta pérdida gradual? Y en el caso, bueno, de este municipio de Guelatao, esa pérdida casi total, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo logra permanecer la estructura comunitaria a pesar de haber perdido la lengua? No tenemos una respuesta, definitivamente. Sabemos que es importante. En la actualidad el municipio, bueno, somos un municipio que se rige por su asamblea, y el municipio se ha decidido de esta manera que se recupere la lengua a través de los pocos hablantes que existen, y hay un proyecto encaminado hacia ello. También le damos mucha importancia al resto de las lenguas. Eso ha sido todo un tema, ¿no? El resto de las lenguas que se hablan, porque pues sí se habla zapoteco, se tendría que hablar el zapoteco de la comunidad específico de aquí, que pues es diferente al del pueblo de al lado y todo esto que ya conocemos. Pero además hablan otros zapotecos, ¿no? O sea, hay gente del Istmo que habla su variante, hay gente de aquí mismo de la sierra, pero de otras comunidades, que hablan otro tipo de zapoteco. Entonces, la idea un poco es sí recuperar, por un lado, la lengua zapoteca de aquí, de Guelatao, pero también por otro darle, seguirle dando esa importancia a los pobladores, a las personas que han llegado de otros estados, porque aquí hay gente, como comentaba, de Chiapas, que habla tzeltal, que han llegado de otros estados, darle esa importancia a su lengua, y también a la gente misma del estado de Oaxaca, de la misma región o de otras regiones que han llegado aquí y que lo hablan, ¿no? Se habla también, habrá algunos que hablan mije, hay pobladores que hablan chinanteco y zapoteco, ¿no? Entonces, en mayor medida son esas las lenguas que se hablan en Guelatao. Consideramos que sí es importante no dejarlo de lado, es un tema pendiente y es derivado de las políticas públicas de de un Estado, ¿no? De un Estado-nación que impone cuáles son las prioridades. Y su prioridad era que las comunidades indígenas, a partir de los 40, pero no únicamente, pero en este caso a partir de los 40, dejaran como de lado esas particularidades y formaran parte de una gran nación, ¿no? O sea, de la nación con mayúsculas, sin la particularidad del idioma. Entonces, tenemos esa situación. Lo que sí podemos notar, además de que pues todavía resisten algunas de las personas mayores hablando su zapoteco, también encontramos algo interesante, que es la estructura en la que se articulan ciertas frases o ciertos chistes que considero, con lo poquito que conozco el zapoteco y que lo hemos platicado aquí en la comunidad, que tendrían una estructura que a lo mejor obedece a la lengua zapoteca. Es como si se tradujera al español una lógica del zapoteco. Entonces, está interesante ver cómo al final la cuestión de la resistencia de la lengua, en algunos lugares donde se arrasa con ella, como puede ser nuestro caso, continúa, ¿no? Continúan las expresiones ahí latentes. A pesar de las políticas tan duras, como fue en el caso de la imposición de este centro de integración social, que pues es un internado de educación primaria, para las comunidades de alrededor, el cual todavía está en funciones. Como estas imposiciones, ¿no?, de proyectos de un Estado-Nación hacen que se vaya configurando o reconfigurando una comunidad indígena y vayan dejando poco a poco su lengua. Sin embargo, lo interesante acá son esas dos cosas que quiero rescatar. Aunque se hace esto, por un lado no se logra desmantelar o aniquilar las personas, no dejan de hablarlo. O sea, como mencionaba, poquitas, pero existen. Y por otro lado, la articulación como de cierta cosmovisión sí va con base en la lengua. Y otro punto importante, el zapoteco aquí no se habla, salvo en una excepción. Solo hay un momento en la comunidad en que sí se habla en zapoteco, y son los rituales a la madre tierra. Para eso se habla el zapoteco de una de las comunidades de aquí cerca. Bueno, hay dos, a mí me toca observar, dos rituales que se hacen para la madre tierra en zapoteco. Uno en zapoteco de Jaltianguis y otro en zapoteco de otra de las comunidades de aquí, de la parte del rincón. Y bueno, se hacen estos rituales en zapoteco. Son las ocasiones en donde solo se habla en zapoteco. Entonces es importante ver cómo a pesar de la extinción y de ese proyecto y de los años que han pasado, al final ahí hay rastros o trazas, ¿no?, o muy fuertes, considero como el núcleo de la lengua. Y por alguna razón, pues tampoco se ha abandonado, ni se considera en estos momentos que sea el tiempo de dejar de hablarlo y que ya no se haga nada por la lengua. En estos momentos, más que nunca, se está buscando esa revitalización. Se están haciendo estos talleres, donde lo primero es buscar cómo escribirlo. O sea, ese ha sido el acuerdo que se ha llegado en asamblea, escribirlo en buscar el alfabeto propio de la comunidad. Y a partir de eso, articularlo en palabras, ¿no? Entonces, a través de una recopilación, como de un glosario con estas personas mayores, armar un glosario, y a partir de eso, como que ese es el inicio. Hasta el momento no sabemos un poco más. También, claro, bajo el apoyo y la colaboración de lingüistas. Entonces, un poquito eso es lo que podría narrar sobre nuestra experiencia en Guelatao. Y pues nada, consideramos que sí es importante continuar con este tipo de proyectos, porque nos habla mucho de lo que somos, ¿no? O sea, toda la forma en que se conceptualiza, en que se habla, aunque no sea, les decía, lengua, pero sí la estructura, cómo la hablamos, cómo hablamos de forma cotidiana en la comunidad, nos habla mucho de quiénes somos, ¿no? Y cómo nombramos a las cosas. Entonces, esa es como la experiencia que tenemos en Guelatao.

Los gatos de Ultar saltan hasta nuestras ondas de radio, y esta historia la debemos a Howard Phillips Lovecraft, escritor norteamericano 1890-1937, también de la línea de Allan Poe. Fue un apasionado del horror, del misterio y lo sobrenatural. ¿Preparados? Escuchemos Los gatos de Ultar. Se dice que en Ultar, que se alza más allá del río Skye, a ningún hombre le está permitido el matar un gato. Y eso es algo que puedo muy bien creer cuando contemplo al que se enrosca ronroneando ante el fuego. Ya que el gato es un ser críptico y está cerca de cosas extrañas que resultan invisibles para el hombre. Es el alma del viejo Egipto, el portador de cuentos sobre las olvidadas ciudades de Meros y Ofir. Es de la estirpe de los señores de la jungla y heredero de los secretos del África antigua y siniestra. La esfinge es su prima y el gato habla su lenguaje. Aunque el primero es más viejo que la segunda y recuerda cuanto ella ha olvidado. En Ultar, antes de que los ciudadanos prohibieran matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa y disfrutaban tendiendo trampas y dando muerte a los gatos de sus vecinos. ¿Por qué lo hacían? No se sabe, excepto que hay quien aborrece los maullidos de los gatos durante la noche y le enferma que merodeen por patios y jardines durante el crepúsculo. Pero, por lo que fuese, ese anciano y su mujer gozaban atrapando y matando a cualquier gato que se aproximara a su chabola. Y a juzgar por algunos de los sonidos que se oían tras la caída de la noche, algunos ciudadanos suponían que el medio de muerte empleado debía ser sumamente peculiar. Pero la gente no discutía tales cosas con el viejo y su esposa, tanto por la expresión que se leía habitualmente en sus rostros marchitos, como por el hecho de que su casa fuera tan pequeña y estuviera tan oculta en la oscuridad, bajo corpulentos robles, al fondo de un patio descuidado. Realmente, por mucho que los propietarios de gatos odiaran a esa gente extraña, aún los temían más. Y en vez de encararlos como asesinos brutales, se limitaban a cuidarse de que sus queridas mascotas o sus cazadores de ratones pudieran extraviarse por la alejada chabola bajo los oscuros árboles. Cuando a causa de algún descuido inevitable se perdía un gato y aquellos sonidos se alzaban en la oscuridad, el damnificado podía lamentarse impotente o consolarse dando gracias a la suerte de que no se tratase de uno de sus hijos el perdido, ya que la gente de Ultar era sencilla y no conocía el origen de los gatos. Un día, una caravana de extraños vagabundos del sur penetró en las estrechas calles adoquinadas de Ultar. Oscuros viajeros eran, distintos a las demás gentes errabundas que pasaban por el pueblo un par de veces al año. En la plaza del mercado leían el porvenir a cambio de plata y compraban hermosas baratijas a los comerciantes. Nadie sabría decir cuál era la tierra natal de esos viajeros, pero se les había visto rezar extrañas plegarias y los costados de sus carros estaban decorados con exóticas figuras de cuerpo humano y cabezas de gatos, halcones, carneros y leones. Y el jefe de la caravana lucía un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre ambos. En esa pintoresca caravana figuraba un muchachito sin padre ni madre, con tan solo un diminuto gatito a su cargo. La plaga no había sido benévola con él, aun cuando le había dejado esa pequeña cosa peluda para consolarse en su pena. Y cuando uno es muy joven, puede encontrar gran alivio en las vivaces trastadas de un gatito negro. Así que el niño, a quien el pueblo oscuro llamaba Menes, sonreía más a menudo de lo que lloraba al sentarse jugando con su gracioso menino en los peldaños de un carro exóticamente decorado. La tercera mañana de estancia de los trotamundos en Ultar, Menes no pudo encontrar a su gato. Y mientras sollozaba a solas en la plaza del mercado, algunos lugareños le hablaron del anciano y su esposa, así como de los sonidos que se oían durante la noche. Y cuando escuchó tales cosas, el sollozo dejó paso a la reflexión y finalmente a un ruego. Tendió sus brazos hacia el sol y oró en una lengua que los ciudadanos no podían entender, aunque tampoco se cuidaron demasiado de comprenderla, ya que su atención estaba mayormente vuelta al cielo y a las extrañas formas que iban tomando las nubes. Resultaba muy curioso, porque según el muchachito hubo completado su petición, parecieron formarse sobre las cabezas las sombrías, nebulosas formas de seres exóticos, de híbridas criaturas coronadas con discos flanqueados por cuernos. La naturaleza es pletórica en tales ilusiones, listas para impresionar a los imaginativos. Esa noche los vagabundos abandonaron Ultar y nunca volvieron a ser vistos. Y los lugareños se vieron turbados al advertir que en todo el pueblo no podía encontrarse un solo gato. El familiar gato había desaparecido de cada hogar. Gatos grandes y pequeños, negros, grises, listados, amarillos y blancos. El viejo Cranón, el burgomaestre, juraba que el pueblo oscuro se los había llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo tanto a la caravana como al mozuelo. Pero Nit, el enjuto notario, aventuró que el viejo campesino y su mujer resultaban más sospechosos, ya que su aversión a los gatos era de sobra conocida y cada vez parecía más audaz. No obstante, nadie osó quejarse a la siniestra pareja, aun cuando el pequeño Atal, el hijo del ventero, juró haber visto al crepúsculo a todos los gatos de Ultar en ese maldito patio bajo los árboles, desfilando lenta y solemnemente en círculo alrededor de la choza, de a dos, como ejecutando algún desconocido rito de las bestias. Las gentes no sabían si prestar atención a alguien tan pequeño, y aunque temían que la maligna pareja hubiera embrujado a los gatos para matarlos, prefirieron no encararse con el viejo campesino hasta que pudieran pillarle fuera de su oscuro y repulsivo patio. Así que todo Ultar se acostó lleno de rabia impotente, y cuando la gente despertó al alba, ¡mirad! ¡Cada gato había vuelto a su hogar! grandes y pequeños, negros, grises, listados, amarillos y blancos. Ninguno se había perdido. Los gatos aparecían muy gordos y lustrosos, atronando de ronroneos satisfechos. Los ciudadanos hablaban entre sí sobre el asunto, no poco maravillados. De nuevo, el viejo Cranón insistió en que habían sido retenidos por el pueblo oscuro, ya que no hubieran regresado vivos de la choza del viejo y su mujer. Pero todos estaban de acuerdo en algo, en que la renuncia de los gatos a comer sus raciones de carne o beber sus platillos de leche resultaba sumamente curioso. Y durante 2 días completos, los lustrosos, los perezosos gatos de Ultar no tocaron su comida, limitándose a dormitar junto al fuego o al sol. Transcurrió una semana completa antes de que los pueblerinos se percataran de que no se encendían luces tras las polvorientas ventanas de la choza bajo los árboles. Entonces, el Enjutonit apostilló con que nadie había visto al viejo o a su mujer desde la noche en que desaparecieron los gatos. Una semana más tarde, el burgomaestre decidió sobreponerse a sus miedos y acudir, como a un deber, a la morada extrañamente silenciosa. Aunque tomó la precaución de hacerse acompañar por Shan el herrero y Tul el picapedrero a modo de testigos. Y cuando hubieron echado abajo la endeble puerta, tan solo hallaron esto: 2 esqueletos humanos, mondos y lirondos, sobre el suelo de tierra, así como gran número de curiosos escarabajos escabulléndose por los rincones en sombras. Subsecuentemente, hubo muchas discusiones entre los ciudadanos de Ultar. Sat, el alguacil, discutió largo tiempo con Nid, el enjuto notario, y Cranón y Shan y Tul fueron acosados a preguntas. Incluso Atal, el hijo del ventero, fue interrogado a fondo y recibió una golosina a modo de recompensa. Se habló del viejo campesino y de su esposa, de la caravana de oscuros vagabundos, del pequeño Menes y su gatito negro, de la plegaria de Menes y del cielo durante tal oración, de lo que hicieron los gatos la noche de la partida de la caravana y de lo que más tarde fue hallado en la choza bajo los árboles oscuros en aquel patio repulsivo. Y por fin, los lugareños aprobaron esa señalada ley que es comentada por los mercaderes en Jateg y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ultar nadie puede matar a un gato. ¿Y ustedes sí saben qué sucedió con los gatos? ¿Quién los protegió? ¿Y esas nubes tan raras? Bueno, mientras encontramos algunas probables respuestas, no olviden convivir con sus pequeños felinos en un entorno de libertad, dignidad y respeto. ¡Hasta la próxima! Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Muy interesante cuento, ¿no les parece? Si les gustó, pueden buscar más historias de este importante escritor de relatos de misterio, terror y ciencia ficción, Howard Phillips Lovecraft. Agradecemos a Quinty su lectura compartida con las audiencias de Cuatro Patas. Vamos a una pausa musical antes de dar paso a la última sección que estará a cargo de nuestra compañera Enid. Las calles de Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín, ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy Gran Vía, esquivando zancadas entre tanta zancadilla. Y voy pensando en mi objetivo, que es que nací felino y soy muy terco en mi camino. Soy un gato y al que no le guste, que no mire más, que hay ciertas cosas que yo no puedo cambiar. Y al que no le guste mi color ni forma de maullar, hay mil rincones donde se puede mirar. Soy un gato. Suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. Soy un gato. Soy un gato y voy andando por las calles de Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín, ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato. Escuchamos a Conchita interpretando Soy un gato. Vamos a la última sección de nuestro programa. Amores perros. Qué alegría que nos escuchen, queridas y queridos radioescuchas. Hoy me siento agradecida de poder celebrar el Día del Gato, o Mixtu en zapoteco, Vilu en mixteco, Mixi en mazahua. En lengua chinanteca, gato se dice chiti. En mazateco, gato se dice mixtu. Si te fijas, la forma de decir gato en los idiomas originarios

Y si podemos adoptar algún Michi en situación de calle, sería ideal para nuestro corazón. Agradezco al compañero Inti que me brindó su voz para esta sección de su programa Cuatro Patas. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima, Radio Escuchas. Que vivir, la calle le hizo un portal y se reveló. Es que tiene el dinero. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 manos sin cara. ¡Panchel! Busca en la basura algo que comer. Es que tiene el dinero. Es un gato bravo. Creo que es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado practicado es un gato ska. Acabamos de escuchar El Gato López, del la banda Scape. Gracias, Enid, por llevarnos a recorrer la historia y presencia de los gatos en diversos ámbitos de la vida humana, pero sobre todo por recordarnos de lo importante que es una tenencia responsable de animales de compañía. Y a propósito de esto, el colectivo Itzcuintli invita a su próxima jornada de esterilización felina y canina a realizarse en nuestra localidad. Esta actividad se llevará a cabo en la oficina del agua potable del barrio San Juan. Será el día 26 de marzo del 2023. Pueden ser esterilizados a partir de los 3 meses de edad. No importa si las hembras están cargadas o en celo. El colectivo Itzcuintli recibe algunas donaciones para que animales en situación de calle también sean esterilizados de forma gratuita. Así que si usted conoce alguna gatita, gatito, perrito, perrito en su barrio que pueda ser llevado a esterilizar, amadrínelo o apadrínelo, por favor, llévelo a esterilizar y tendrá una cirugía sin costo en estos casos. Para cualquiera de las situaciones hay que agendar cita, ya sea que sea su animal de compañía o un animal en situación de calle, hay que agendar cita solamente vía WhatsApp al 951-439-5738. Esto es para evitar aglomeraciones y también esperas largas por parte de usted y sus animales de compañía. Entonces les esperamos y si no alcanzó a anotar todos los datos, dese una vuelta por nuestras redes sociales, ahí encontrará la información. Y así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, agradecemos a las emisoras Radio Universidad de Oaxaca y Radio Cuilapan, que semanalmente nos brindan la oportunidad de entrar en contacto con ustedes a través de estos medios. Y por supuesto, gracias a ustedes que abren sus oídos para los temas. Esperamos seguir contando con su amable escucha. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.